Jesús está con nosotros. ¡Aleluya! Existe un pueblo cerca del año 2000 que a pesar de todo puede amar y sonreír. Vive siempre alegre y yo te diré por qué. Porque Jesucristo es quien les guarda con poder. Muy poco sabía del amor de Jesucristo, que dejando su corona por nosotros vino aquí. Sanó a los enfermos, libertó a los oprimidos, trajo paz y vida eterna, y hoy con nosotros está. Canta, canta, hermano, canta y alaba al Señor, porque Jesucristo en espíritu está hoy. Pide por tu vida y por tu necesidad, que Jesús te ama y ahora te bendecirá. Es más que un profeta, Emmanuel, Dios con nosotros. Es el alfa y es la omega, es el principio y el fin. Está con nosotros, esperanza y en el mundo, porque Cristo no ha cambiado, Él tiene el mismo poder. Es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Muy poco sabía del amor de Jesucristo, que dejando su corona por nosotros vino aquí. Sanó a los enfermos, libertó a los oprimidos, trajo paz y vida eterna, y hoy con nosotros está. Hoy existe un pueblo cerca del año 2000 que a pesar de todo puede amar y sonreír. Vive siempre alegre y yo te diré por qué. Porque Jesucristo es quien les guarda con poder.